Y yo me sé tu secreto. Conozco tu cuerpo al cien. Desde que eras niña y yo era un niño, yo a ti te recuerdo bien. Como yo te beso, no te besa nadie. Como yo te toco, no he tocado a nadie. Déjame sentirte, quiero deleitarme en tu habitación. Deleitarme en tu habitación. No hay razones pa' que te cohibas. Yo sé que tu nene te motiva. Me dijeron que eres posesiva y que te encanta mi vitamina. Hay razones pa' que te cohibas. Yo sé que tu nene te motiva. Me dijeron que eres posesiva y que te tragan la vitamina. Qué rico, mami. Hace tiempo que no te veía y por eso me lo presentía. Que de nuevo cuando yo te viera te iba a poner a rezar un par de nuestros y dos Ave María. Apaga la luz, cierra bien el cuarto. Quítate la ropa que esto es un asalto. Tú quieres en mi torre subirte lo alto. Y yo de ti también quiero pa' tu pozo metido en un salto. En tu cuerpo me sumerjo como si yo fuera un buzo. Tú sabes que a mí me gusta cuando esa línea yo cruzo. A tu novio que no inventó, con mucho gusto lo cruzo. Dile que yo fui el primero que la pieza a ti te puso. Como yo te beso, no te besa nadie. Como yo te toco, no he tocado a nadie. Déjame sentirte, quiero deleitarme en tu habitación. No hay razones pa' que te cohibas. Yo sé que tu nene te motiva. Me dijeron que eres posesiva y que te encanta mi vitamina. Hay razones pa' que te cohibas. Yo sé que tu nene te motiva. Me dijeron que eres posesiva y que te traga la vitamina. Qué rico, mami. Quítate la prenda que voy a prenderte. Y como un puro voy a consumirte. Quítate la ropa que voy a meterte. Y en el jacuzzi yo voy a explorarte. Tiene la virtud con exactitud. Nadie a mí me toca ni me besa como tú. Tiene la virtud con exactitud. Nadie a mí me toca ni me besa como tú. Yeah. No hay razones pa' que te cohibas. Yo sé que tu nene te motiva. Me dijeron que eres posesiva y que te encanta mi vitamina. Hay razones pa' que te cohibas. Yo sé que tu nene te motiva. Me dijeron que eres posesiva y que te traga la vitamina. Qué rico, mami. Maluma, baby. What? Hace, baby. Mamacita, no me critiques. Hey, si te encanta, que te hable lindo, baby.